Vamos a ver cómo suena esto. Iguales, junto a la abogada, mientras que fuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos de terno, otro con pájaros de terciopelo. Y tú y yo nos amábamos, éramos cuatro, uno para todos, todos para uno, hasta que un quinto llegó de improviso, habló al oído de un paraíso. Tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. ¿Cómo dice Argentina? Solos. Bajo la luz de la luna, el perro sin nadie que maullar, y yo bailando con mi soledad. Solos, perro, gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad. ¡Qué suerte la de nosotros! Que se escuche ese acordeón mágico, Arturo. Ah. Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno, hasta que un quinto llegó de improviso y habló al oído de un paraíso. Tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Solos, bajo la luz de la luna, el perro sin nadie quien ladrar, el gato sin nadie quien maullar, y yo bailando con mi soledad. Solos. ¡Fuerte el aplauso a Arturo Rodríguez! Siempre es un gusto, un placer enorme poder compartir escenario con este gran artista.